Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa especial de Halloween. Aquí estamos en La Voz de Buda por el 102.3 FM en Libera Radio, y lo que acabamos de escuchar fue a Popol Vuh con el tema de entrada de la película Nosferatu de Werner Herzog de 1979. Esta rola tiene un nombre en alemán, se traduce algo así como Hermanos de las Sombras. Y pues Herzog hizo esta película en 1979. El primer Nosferatu fue de allá de los 20s, ¿no? Esta película sale Isabella Gianni y Klaus Kinski. ¿Qué onda, Cucu? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, amigos y amigas del 102.3 FM? Ya estamos aquí en La Voz de Buda y es un programa especial por esto de Halloween. Está, la verdad, está muy suave. Quédese con nosotros para que pueda escuchar este tipo de música un poco distinta. Y como bien dices, ¿no, Benny? Esta música es de Popol Vuh, de esta película de los 20s. En este caso, pues al principio se quería llamar Drácula, pero la esposa de Bram Stoker no permitió los derechos y tuvo que cambiar el nombre a Nosferatu, pues, ¿no? Hubo broncas ahí, ¿no? Muy buena Nosferatu. Sí, cómo no. Las películas más clásicas, de las mejores películas de terror que existen. Y pues hay unos remakes ahí que usted puede accesar, ¿no? Hay unos remakes ahí bastante interesantes, pero lo ideal sería que vieran la original, pues, ¿no? Esta Nosferatu, la original de los 20s, que hasta incluso hay una leyenda del mismo del conde Orlok, el actor que encarna a Nosferatu. Hay una leyenda en base a su personaje. Ah, okay. Y en cuanto a la persona de este que hizo este vampiro, pues, ¿no? Incluso hasta han hecho ¿cómo se llama? Una película hicieron, ¿no? De reportajes y películas de esta persona, porque se aventó tanto en su personaje que parecía que era una persona real, pues, ¿no? Que sí existía, así pues, ¿no? Es. Pues así es. Escuchamos entonces el tema de apertura de la película Nosferatu, la versión de Herzog de 1979. Vamos a estar poniendo algunas rolas de películas, obviamente. Pero rolas también relacionadas, ¿no? con la onda del Halloween o de los muertos o del diablo. Uh-huh. y personajes circunvecinos también. Vamos a escuchar ahora algo de Bauhaus. Bauhaus, digo, es un grupo clásico dentro del gótico, ¿no? De los más representativos en el Halloween, definitivamente, Bauhaus. Pero lo que vamos a escuchar ahorita es una rola que pocos escucha de Bauhaus, que se llama Party of the First Part. Y esta viene en el álbum Swing the Heartache, sesiones de la BBC. Son grabaciones que hicieron los Bauhaus por allá en 1980. Y esta rola es una rola instrumental. Inicias con una especie de historia. La típica historia de una mujer vendiéndole su alma al diablo, pero como si fuera una película clase B, más o menos, por ahí. Una cantante de ópera, una mujer que quiere ser cantante de ópera, ¿no? Y le vende su alma al diablo. Más o menos por ahí va esta rola, Party of the First Part, de Bauhaus. Vamos a escucharla entonces y regresamos. Estamos en La Voz de Buda, especial de Halloween. You're not a singer. Oh, but I am. I am a singer.

Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido. Acá seguimos en La Voz de Buda. Ahorita acabamos de escuchar al grupo Dilema con una rola llamada Drácula, de año desconocido, de los 80s, principios de los 80s seguramente. Viene en el álbum Return of Flexipop volumen 10, el regreso a Flexipop volumen 10. Flexipop fue una revista muy famosa de los 80s en Alemania, y una revista de música, de grupos y propuestas independientes. Y hicieron un sello independiente alemán. Después retoma el nombre de Flexipop, tomándolo precisamente de la revista, y hacen este compilado de grupos de onda minimal synth, new wave, post-punk. Y bueno, este grupo viene en el compilado, ¿no? Dilema viene en este compilado llamado Drácula. Y pues ya que andamos con Drácula, vamos a escuchar algo Drácula, un Drácula más funk, soul. Más soul acá, más sabrosón, podríamos decir, ¿no? Una rola muy setentera, muy funk. Quién sabe si en sus tiempos fue un éxito, pero esta rola, pues, no es raro es encontrarla por ahí en algunos compilados de Halloween. Estamos hablando de Soul Drácula, así se llama la rola, y el grupo se llama Hot Blood. Fue un proyecto alemán también, de estudio, un proyecto de estudio únicamente. Sacaron solo un álbum por allá en los 70s y algunos sencillos. Soul Drácula fue su primer sencillo en 1975. Así que vamos a escuchar entonces algo para las próximas fiestas del Halloween. Así es. Soul Drácula, vámonos entonces. Los humanos aprendemos por repetición. Los humanos aprendemos por repetición. Los humanos aprendemos por repetición. Los humanos aprendemos por repetición. Los humanos aprendemos por Libera Radio. Desaprendiendo la radio. Desaprendiendo la radio. Desaprendiendo la La voz de Buda, otra dimensión del sonido. Seguimos en este especial de Halloween de La Voz de Buda. Ahorita lo que escuchamos fue también algo setentero, una rola de una banda llamada Skyhooks, de Australia, glam rock de Australia. Muy buena rola, ¿no, Cucu? Sí, cómo no. Neta que está bien chila, ¿eh? Horror movie. Horror movie. Está suave la rola. Suena bien, sí. Del álbum Living in the 70s de 1974. Esta rola yo la conocí en un compilado que compré en Discos y Novedades, me acuerdo. Úfale, por allá del 82, yo creo, más o menos. Que se llamaba New Wave, las superestrellas del punk rock. Y ahí venía, ahí conocí un buen de bandas. Ajá. Ahí venían los Talking Heads, venía como una visión bastante amplia, ¿no? Del post-punk, podríamos decir, los Skyhooks, las Runaways. Runaways, sí. Bueno. Muy buena, una compilación muy, muy buena de aquella época. Y pues vamos a seguir ahora con música de películas. Vamos a escuchar algo ahora de la película Prince of Darkness de John Carpenter, el gran John Carpenter, que además de ser excelente director, hacía casi toda la música de sus películas. Y en el Prince of Darkness de 1987 se asocia con Alan Howard, un músico ya dedicado específicamente a hacer música para películas. Seguramente como para darle como más riqueza orquestal a las composiciones de John Carpenter, ¿no? Esta película, Prince of Darkness, pues es de las más reconocidas también de John Carpenter. Recomendable darle un vistazo. Así es. Y si usted quiere disfrutar también de películas de terror, ahorita hay un ciclo de cine en la Cineteca Sonora. Usted puede estar viendo películas bastante interesantes de terror. A partir de las 6 de la tarde empiezan las películas. Y a las 8 también hay otra movie, por si usted quiere darse la vuelta ahí. Cheque cartelera ahí en Cineteca Sonora para que usted escoja la película que quiera usted ver. Excelente tip, Pupo. Bueno, seguimos en La Voz de Buda. Acaba John Carpenter con Prince of Darkness. Thank you. Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido. En el especial de Halloween en La Voz de Buda, esto que estamos escuchando de fondo, si lo escuchan, es una rola de Nurse With Wound llamada Salt Mary Celeste. El Salt Mary Celeste es un barco fantasma que se perdió por allá en los 1800 y cuentan la leyenda que nadie lo volvió a ver y que de repente algunas embarcaciones lo han visto al barco por allí vagando todavía en las aguas internacionales, ¿no? Así que esa es la leyenda del Salt Mary Celeste, y a Stephen Stapleton se le ocurrió hacer una rola de una hora que es este ambiente justamente, ¿no? Que se escucha como si fuera el interior de un barco justamente, ¿no? Se escuchan ahí unos sonidos como de puertas chirriando y todo. Sí que está excelente para ambientar ahorita el de música de fondo. Exactamente. De La Voz de Buda. Para ambientar aquí el programa de La Voz de Buda. Pues ahorita escuchamos a Fanta, un grupo de rock de Barcelona, con esta rola que se llama Iker Jiménez, que se la dedican justamente a este amigo que viene siendo como el Jaime Maussan de España, más o menos, ¿no? Órale. Iker Jiménez es un tipo que tiene un programa desde hace ya rato que se llama Cuarto Milenio. El programa de Jaime Maussan se llama Tercer Milenio, ¿te acuerdas? Ajá. Bueno, pues el de Iker Jiménez se llama Cuarto Milenio. Y Fanta le dedica esta rola, ¿no? Al conductor del programa, muy famoso parece ser allá en España. El chico con los rayos X en los ojos. Ándale, ese es el nombre del álbum, ¿no? Del 2007 de Fanta. Un grupo interesante, ahí medio con roles divertidas, sí, pues, sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora a Jonathan Rickman con una rola que se llama Vampiresa Mujer. Cantada en un español un poco accidentado, podríamos decir. Un poco atropellado. Este Jonathan Rickman es un cantante y compositor gringo que fundó la banda The Modern Lovers por allá en 1970, y a partir de los 80s hizo carrera como solista. Y bueno, pues esta rola, Vampiresa Mujer, es una rola divertida porque Jonathan Rickman habla sobre una prostituta que lo engatusa con sus encantos y la compara con una mujer vampiro, porque toma vino y mezcal como si se tratase de un sacrificio ritual, dice. Esta rola, Vampiresa Mujer, viene en el álbum ¿A qué venimos sino a caer? Del año 2009. Tanto esta rola de Jonathan Rickman como la rola de Iker Jiménez de Fanta vienen en un compilado que ha circulado por internet desde hace muchos años, llamado Tonadillas para un Guateque de Halloween, que se lanzó en el sitio Papel Continuo, un sitio como de arte, papelcontinuo.net. Esto se lanzó en 2007 y todavía continúa vigente esta compilación, así que pueden visitar papelcontinuo.net y pueden bajar este muy buen compilado de rolas llamado Tonadillas para un Guateque de Halloween. Así que vamos a escuchar entonces a Jonathan Rickman, y con esta rola divertida que se llama Vampiresa Mujer. Seguimos. Escúchame un momento o dos y confesaré a vosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer. No es la máscara ni la falda ajustada, sino el temor causado por su fría mirada. Vampiresada, vampiresa mujer. Vampiresada, vampiresa mujer. Vampiresada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ven vampiresada. Toma el vino, toma mezcal, haza sacrificio ritual. Vampiresada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ven vampiresada. Feliz, está normal, trabaja por la industria sexual. Vampiresada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ven vampiresada. Si te caes amigo, no me río de ti, me pasó la misma cosa a mi vampiresada. Vampiresa mujer, estoy impresionada cuando se ve vampiresada. Vampiresada, vampiresa mujer. Vampiresada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ve vampiresada. You better ask my mama how to make a monster. I'm a creature from a black leather lagoon. I am a beautiful monster from outer space too. Learn how to shake my hips in the middle of the sanctum. Black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black La voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Acabamos de escuchar a los Cramps aquí, una bandota, como no, sí, gran banda de horror rock, podríamos decir, de psychobilly, ¿no? Como rock and roll clásico, sí, sí, sí, mezclado con punk, más o menos, algo así. Andaban en esa onda los Cramps. Es lo más cercano al rockabilly que me gusta a mí. Yo de plano el rockabilly no, pero eso es lo más cercano que me pueda gustar a mí, ¿no? Bueno, pues muy buena opción ahí los Cramps. Y fíjate, estos volvieron a retomar un segundo aire al momento de que salió esta serie de Merlina. No, ¿cómo se llamaba? Melina, ¿cómo? Es una serie de la hija de los Locos Adams. Merlina, sí. Merlina. Sí, sí. Y ella, y en la rola que baila es la de los Cramps. Ah, es por okay. Eso que vuelve a tener un segundo aire The Cramps. Ok. ¿No? Porque, bueno, la gente que conocemos de los Cramps hace mucho, pues sí, ¿no? Pero las nuevas generaciones, escucharon por primera vez a los Cramps y ahí volvieron a tener su segundo aire, por decirlo de una manera. Órale, ¿qué tal? Pues esta rola que escuchamos ahorita se llama Creature from the Black Leather Lagoon, del álbum Stay Sick de 1990. Estos Cramps son de Sacramento, California. Y estaban liderados por Lux Interior y Poison Ivy. Lux Interior murió ya hace algunos años, ¿no? Y Poison Ivy, pues todavía. Sí, ya no sigue con los Cramps, pero por ahí anda todavía. Así que yo no sabía de este revival de los, sí, de sí, los sí. Cramps. Pues qué bueno que las nuevas generaciones se acerquen al buen rock. Pues ya nos andamos yendo del programa. Acá estamos en el 102.3 de Libera Radio. Y en la próxima emisión prometemos continuar con una selección todavía más dark, todavía más cañangas. Nos vamos a poner. ¿Cómo se llama? El del Cañitas. ¿Cómo se llama? Cañitas. ¿Cómo se llama? Carlos Trejo. Carlos Trejo. Nos vamos a poner en onda Carlos Trejo la próxima semana. Sí, vamos a tener otras rolitas que nos dejaron ahí en el tintero. Y espero el próximo jueves a partir de las 7 de la noche aquí en el 102.3 FM en La Voz de Buda. Vayan a la Cineteca, como dijo el Cuco, sí. Muy buena selección de películas que están haciendo en torno al Halloween precisamente. Fíjate que hoy estuvo el bebé de Rosemary, pero nomás que eran las 6:30, pues muy temprano. No, a las 12 todavía. Sí, pues, y había otra, no recuerdo el nombre de la película que está ahorita a las 8 de la noche, pero les recomendamos que chequen la cartelera porque hay bastantes opciones muy buenas de películas. Son 3, una al aire libre y 2 en sala, pues, ¿no? Así es. Pues nos despedimos entonces con una super rola de Fabio Frizzi, que le componía la música a las películas del maravilloso italiano Lucio Fulci. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahorita es de la película Zombie 2. La rola se llama Zombie, precisamente, de 1979. Recomendadísima película y recomendadísimo soundtrack. Nos escuchamos entonces el próximo jueves. Esto fue La Voz de Buda, especial de Halloween. Thank you. Hermosillo recibe la señal de XHSCMG 102.3 FM. Libera Radio. Transmitiendo en periodo de prueba.